Bueno, terminó el partido, estamos para conversar con Catriel de Luca de Independiente de Cosquín. Entraste de manera inesperada en el primer tiempo, estuviste jugando un poco arriba, un poco abajo. Bueno, ¿cómo te sentís después del partido? ¿Cómo sentís que estuvo el equipo? Y bueno, mira, después del partido uno siente una frustración, después de un resultado de esto, no es lo que vinimos a buscar, después de tanto esfuerzo durante el año. Y con respecto a lo personal, me sentí bien adentro de la cancha, yendo mucho para adelante y nada, la verdad es que no se nos dio para hacer el gol, tuvimos un poco de mala suerte. En el segundo tiempo hubo mucha llegada de parte de Independiente, contamos más de 10 tiros al arco, ¿crees que faltó definición, concreción para el gol? Sí, la verdad que por ahí nos faltó un poquito de suerte. Viste esa suerte que está justo ahí y hace un gol como quiso Mercado hoy, ¿no? Nosotros no tuvimos esa suerte. No la pudimos meter, pero jugamos muy bien, creamos muchísimas más situaciones que ellos. Ellos estaban bien parados, pero se notó la diferencia futbolística. Me parece que nosotros fuimos superiores. Bueno, que queda ahora el balance y bueno, prepararse para la próxima temporada. Un equipo que queda armado y que está en condiciones de pelear cualquier campeonato. Sí. Vamos a esperar algunos refuerzos seguramente y vamos a dar pelea en el próximo campeonato. Tenemos ganas de ya de salir campeón este club. Gracias. Muchas gracias a usted.